que fallé. Ya ves, por ende el estar de con los duendes de tu piel. Se quedará el alma, será recuerdo de.